Thank you.

Ha ha ha! gran música la de Charlie Mingus, es el momento de leer un tuit que nos llega a nuestro programa. Es de @marce22, que dice: hola Jazz y Luna, quisiera que me pongan la canción de Jagged Jazz llamada La Cachimba. Bueno, Marce22, con gusto te complacemos y aquí va Jagged Jazz con La Cachimba. Thank you.

Llega Bessie Smith, conocida como la emperatriz del blues. Fue la cantante de blues y jazz más popular de los años 20 y 30 y la más influyente de los cantantes que la siguieron. Relajémonos con la extraordinaria voz de esta mujer con su tema Empty Bed. Thank you.